Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Una señora me platicó que todos los días llevaba a su pequeño a hacer ejercicio. Unas veces iba contento, pero otras no. Hasta que un día le preguntó por qué tenía que hacer ejercicio todos los días. Y su mamá le contestó, pues porque el ejercicio te mantiene sano y es importante para tu salud. Y el niño contestó algo que la dejó sin habla. Oye, mamá, ¿y por qué, si es tan importante, tú no lo practicas? El hábito del ejercicio se enseña y se inculca con el ejemplo. Hoy quiero compartir contigo algunos de los beneficios del deporte en los niños. Para los más pequeños, hacer ejercicio es jugar, mantenerse activos. Ellos ya hacen ejercicio en su clase de gimnasia en la escuela, en la práctica de fútbol o ballet, pero también lo practican cuando están en recreo y juegan a las traes. Si desde pequeños se mantienen en movimiento, tendrán músculos y huesos más fuertes, un cuerpo más ágil y delgado, por ende, menor probabilidad de padecer sobrepeso, diabetes 2 y demás enfermedades generadas por ello. Asimismo, en el plano emocional, presentarán una mejor actitud de vida, dormirán mejor y serán capaces de enfrentar desafíos físicos con mayor eficacia. Hoy el porcentaje de niños y adolescentes obesos y con sobrepeso ha superado el doble de su valor durante los últimos 30 años. Tristemente, muchos de ellos deben su padecimiento al sedentarismo. El niño promedio mira aproximadamente 3 horas de televisión por día y pasa 5 horas y media frente a la pantalla de distintos dispositivos como teléfono, tablet o computadora. La sociedad en la que vivimos fomenta estilos de vida poco activos y sedentarios. Recordarás que antes era muy común ver a niños y a niñas que jugar en la calle, en sus bicicletas, triciclos, patines. Hoy, debido a la inseguridad y otros temas de planificación de espacios, esto ya es imposible. ¿Qué hacer al respecto? Limitar el tiempo que utilizan en actividades sedentarias, fomentar actividades lúdicas y, en la medida de lo posible, practicar nosotros mismos un deporte a modo de ejemplo para inculcar en ellos el hábito de estar en movimiento. Además, es importante mostrarles que es divertido, que les ayuda a sentirse sanos, fuertes, llenos de energía y que les da seguridad en sí mismos. ¿Por qué no hacer ejercicio juntos? Como papá o mamá, intenta utilizar menos el coche, hacer carreritas con ellos, subir a casa por las escaleras en vez de utilizar el ascensor. ¿Qué tal si un domingo se organizan para ir a andar en bicicleta por Reforma o la avenida principal de tu ciudad? O un fin de semana, ir a nadar o caminar por el campo. El deporte ayuda a los niños a integrarse socialmente, así como también a adquirir valores fundamentales, además de que les enseña a seguir algunas reglas, a superar su timidez y, en algunos casos, a frenar impulsos excesivos. Hacer ejercicio con tus hijos es una práctica sana, divertida y que además los hará pasar juntos un rato muy agradable. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.